Estos son los titulares del lunes 12 de febrero. El primer ministro de Israel confirma que se lanzará una ofensiva terrestre sobre la ciudad gazatí de Rafah. Según informes, Ucrania verá mermada su capacidad de defensa aérea si no recibe armamento adicional. Continúan paso a paso los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto de Año Nuevo en Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subrayó que habrá una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafah. Según el ejército israelí, en dicha localidad del sur de la Franja de Gaza se halla un bastión de Hamas. En una entrevista con el canal de televisión estadounidense ABC News, Netanyahu dijo que Rafah es el último bastión del grupo palestino y, en referencia al ataque por tierra, reveló que Israel lo va a hacer. En su opinión, argumentar que las fuerzas israelíes no deberían entrar en Rafah equivale a decir «pierdan ustedes la guerra». No obstante, Netanyahu se comprometió a proporcionar un corredor seguro para los civiles. El viernes, el primer ministro ya había dado instrucciones al ejército para que preparara la evacuación de civiles antes de la ofensiva terrestre. Se calcula que la ciudad de Rafah alberga en la actualidad más de 1 millón de personas, dado que muchos habitantes de zonas del norte y el centro de la Franja de Gaza huyeron allí en busca de refugio. Existe un temor creciente entre la comunidad internacional, ya que se pronostica un aumento de las víctimas civiles en caso de que las fuerzas israelíes intensifiquen los ataques contra Rafah. Según informaron medios palestinos el domingo, un ataque aéreo dejó un saldo de 25 muertos en las afueras de la ciudad. Según la autoridad sanitaria gazatí, 28.176 personas han muerto en la franja desde que estallaron los combates entre las fuerzas israelíes y los militantes palestinos en octubre pasado. Ucrania verá mermada previsiblemente su capacidad de defensa aérea para interceptar misiles y drones rusos a menos que obtenga armamento adicional del bloque occidental. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido repetidamente a los líderes occidentales más asistencia militar a fin de mejorar la defensa aérea. Sin embargo, los Estados Unidos, su mayor apoyo, no han enviado ayuda adicional debido al estancamiento en el Congreso de un proyecto de ley de presupuesto de emergencia que incluye asistencia a Ucrania. El viernes, el diario The New York Times informó que, según una evaluación de funcionarios del gobierno estadounidense, Ucrania, a menos que reciba reabastecimiento, solo tiene suficientes defensas aéreas para llegar al próximo mes. Un día después, el Instituto para el Estudio de la Guerra informó que la intensificación de los ataques rusos en las últimas semanas probablemente presionó aún más el sistema de defensa aérea ucraniano. Este grupo de expertos estadounidense advirtió que si el ejército ruso lleva a cabo ataques aéreos a gran escala en apoyo de las ofensivas terrestres, Ucrania deberá hacer frente a una amenaza significativa. El domingo, Zelensky nombró comandante de la Fuerza Terrestre a Oleksandr Pavlyuk, ex primer viceministro de Defensa, en sustitución de Oleksandr Sirsky, quien fue ascendido a comandante en jefe del ejército en un intento por aportar un nuevo enfoque a la contraofensiva. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Continúan los esfuerzos de reconstrucción paso a paso en la zona central de Japón, que se vio gravemente afectada por un terremoto en el día de Año Nuevo. La ciudad de Suzu, en la prefectura de Ishikawa, se quedó sin suministro de agua corriente a causa del sismo. El sábado, 35 hogares volvieron a contar con este servicio. Un residente dijo: «Tuve que acarrear mucha agua muchas veces para lavar ropa. Estoy feliz de contar con agua corriente». En la ciudad de Wajima, unos 10.000 comercios y viviendas continúan sin el vital líquido. La prefectura empezó a gestionar un servicio especial de autobús el domingo para llevar a los residentes a unas instalaciones en la ciudad de Hakui, donde pueden sumergirse en una bañera colectiva. En el vehículo se pudo ver a la gente que reservó previamente. Mientras continúan los esfuerzos de reconstrucción, se insta a la gente a ser consciente del riesgo de muertes relacionadas con el desastre. Se sospecha que en los días posteriores al terremoto del mes pasado, 15 personas murieron por causas relacionadas con la catástrofe. Okumura Yoshihiro, profesor de la Universidad de Kansai, señala que la gente mayor es propensa a sentirse agobiada por la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno. El experto explica: una persona no puede sentirse segura por el simple hecho de haberse refugiado. Es importante recordar que los mayores necesitan el apoyo de los demás después de su reubicación. Okumura indica que la gente debe tener en cuenta esos puntos importantes y tomar medidas preventivas. Fuchigami Reiko será desde abril la presidenta de la Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados durante 2 años. Es la primera vez que una mujer ocupa el máximo cargo. Hasta ahora, ninguna de las 3 organizaciones judiciales de abogados, fiscales y jueces en Japón ha sido dirigida por una mujer. Fuchigami, de 69 años, nació en la prefectura de Nagasaki, sudoeste de Japón. En 1983 se convirtió en abogada y ha ocupado la presidencia del Colegio de Abogados de Tokio. En declaraciones ante la prensa, el viernes expresó su intención de trabajar con ahínco para erigirse en el ejemplo de la igualdad de género y ayudar a que se tenga más respeto por la diversidad. Fuchigami dijo que abriga grandes esperanzas de que una sección del Código Civil, que estipula que los matrimonios japoneses deben tener el mismo apellido, sea declarada inconstitucional en el futuro. En casi todas las parejas casadas, las mujeres cambian sus apellidos por los de sus maridos. El historiador de béisbol Kerryo Nakagawa dio el sábado una conferencia en Fresno, California, sobre la manera en que los descendientes de japoneses recluidos en campos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial crearon un vínculo entre Japón y los Estados Unidos. El evento, cuyo fin fue lograr que la gente sea más consciente de este hecho, se llevó a cabo 9 días antes del 82 aniversario de la publicación de una orden ejecutiva del entonces presidente Franklin Roosevelt para el internamiento de aproximadamente 120.000 personas consideradas enemigos extranjeros, entre quienes había personas de ascendencia japonesa. Nakagawa ha documentado cómo los detenidos de origen japonés jugaban béisbol en los campos de internamiento. Explicó que hubo una época en la que no se permitía a las personas de ascendencia japonesa jugar en las grandes ligas estadounidenses. Agregó que algunos tenían el talento suficiente para militar en un equipo de esas ligas. Nakagawa pidió al público imaginarse lo trágico que sería si a talentosos beisbolistas japoneses como Nomo Hideo, Suzuki Ichiro y Otani Shohei solo se les permitiera jugar dentro de un campo de internamiento. Afirmó que los internos de ascendencia japonesa de primera y segunda generación crearon un puente a través del Pacífico entre Japón y los Estados Unidos. Asimismo, expresó su esperanza de que estrellas japonesas como Otani y Yamamoto Yoshinobu se den cuenta de que se apoyan sobre los hombros de aquellos beisbolistas recluidos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.